Bien. Y en este sentido, ¿cuál es su visión con respecto a la independencia de los poderes a nivel en general, ¿no? En este gobierno que actualmente tenemos. Yo creo que hablar de independencia de poderes, de Estado de Derecho, hoy resulta trivial, en este estado de situación, donde lo que vivimos es un estado de ocupación económico, ¿no? Ustedes piensen que de las 100, de las entidades económicas, de las 100 entidades económicas más importantes del mundo, solo 39 son países. El resto son corporaciones económicas. Y si un país invade a otro país, se desata una guerra. En cambio, si las corporaciones económicas invaden un país, no ocurre absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es un estado de ocupación que está urdido, digamos, yo creo desde Estados Unidos. No tengo dudas porque no sucede solamente en la Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica, donde las decisiones se llevan a cabo, se adoptan decisiones y después se llevan a cabo a como dé lugar, digamos, a favor del derecho, en contra del derecho, con legisladores, sin legisladores, con jueces, sin jueces. Y todo aquel que se pone en el camino a esas decisiones sufre las condignas consecuencias, ¿no? Primero se adoptan las decisiones y después se las justifica. Esto es lo que yo advierto. Y ustedes fíjense, por ejemplo, con el caso de Milagros Sala, ocurrió que uno puede estar de acuerdo o no. Yo siempre digo a la gente, miren, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero acá hay algo objetivo. Primero la pusieron presa y después buscaron la forma de justificarlo. Y lo mismo está sucediendo con la justicia federal, que primero, junto con los medios de comunicación dominantes, condenan a una persona, se dice tal persona cometió delitos de corrupción y después se busca la forma de justificarlo. Es decir, esto es una subversión del orden jurídico, porque primero tiene que haber una denuncia, tiene que haber una investigación, tiene que haber pruebas. Tiene que haber una condena, tiene que quedar firme y después viene el cumplimiento de la pena, después vendrá la prisión o después se podrá decir que una persona es culpable. Pero aquí en el país lo que está sucediendo es eso, una subversión del orden jurídico en el ámbito judicial y en el ámbito político, las decisiones también se adoptan a espaldas del Congreso, las más importantes se han adoptado todas a espaldas del Congreso, se ha modificado por decreto de incisión y urgencia la ley de medios, se ha, por decreto de necesidad de urgencia, también modificado la ley de migraciones, también se ha permitido la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna por decreto de necesidad de urgencia. Se ha endeudado el país de una manera inusitada, extraordinaria, a través de resoluciones ministeriales sin pasar por el Congreso de la Nación. Cuando yo creo en realidad que debió haber hecho por lo menos un plebiscito para ver si la ciudadanía argentina está dispuesta a condenar a las futuras generaciones por esta deuda que va a arrasar, digamos, varias décadas. Yo creo que endeudarse a 100 años, un gobierno que dura 4 años, por lo menos necesita un plebiscito. Y esto se hizo sin pasar por el Congreso de la Nación. Vuelvo a reiterar, se toman las decisiones y después se ve cómo se las lleva a cabo. Es decisionismo puro, acá no hay división de poder, no, de poderes, no hay Estado de Derecho y como digo, las instituciones económicas terminan apropiándose de las instituciones políticas. Fíjense que nosotros, la última decisión de poner a designar a Rosenkrantz como presidente de la Corte de la Nación, es un juez que ha representado intereses corporativos, intereses económicos de capital nacional y transnacional. Esto es lo relevante, ¿cierto? Cuando, digamos, esos poderes económicos en Argentina representan menos del 1% del país. Yo digo, bueno, si hay un juez que representa estos intereses, bueno, está bien, dejémoslo a la Corte, pero yo también quiero un juez indígena, quiero un juez que represente los derechos de las de minorías sexuales, de las minorías sociales, jueces que hayan defendido los derechos humanos, los derechos ambientales. Debería haber diversidad en la Corte, que de algún modo esté representada, estén representados los distintos sectores de la sociedad. Pero no, tenemos solamente allí representados el interés del capital nacional y transnacional. Estas son las cuestiones que suceden, ¿no? Y no hablemos de la destrucción de la pequeña y mediana empresa a través del aumento de las tarifas, de las importaciones. Prácticamente han destruido a las fábricas recuperadas, a las cooperativas, a la pequeña y la mediana empresa, que son generalmente consumidores intensivos de energía. Y bueno, y ahora la burguesía nacional, que se autoimputa delitos, más allá de que tengan condena o no, están reconociendo la existencia de delitos contra la administración pública, no van a poder contratar nunca más una obra pública en la Argentina. Entonces, o van a tener que vender sus activos a sociedades extranjeras, pero no van a poder participar de obra pública. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a ocupar todo ese lugar? Lo va a ocupar las grandes corporaciones. Bueno, vas a tener un almacén en el barrio, vas a tener una cadena de supermercados, no vas a tener una farmacia del farmacéutico de toda la vida, vas a tener una cadena de farmacias internacional. Digamos, se va a internacionalizar, se va la economía, va a desaparecer la burguesía nacional, y vamos a tener un país, avanzamos hacia un modelo extractivista, netamente extractivista, que lo único que nos deja son los residuos de la producción agrícola y de la producción minera, el glifosato, el cianuro, y las riquezas van a ir a bancos extranjeros. Este es el modelo hacia el cual vamos avanzando junto con una dolarización de la economía. O sea, hablar en este contexto, hablar de división de poderes, o Estado de Derecho, instituciones, realmente creo que es una nimiedad, que es una banalidad.